tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, toma mi camino, de ti estoy confiado, siempre mírame, Señor. Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Te necesito. Te necesito. Como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito. Te necesito. Cada día más y más quiero estar donde tú estás, no te dejaré jamás. Te necesito. Denle una bienvenida a Luis Pedraza. Tómame tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, toma mi camino, de ti estoy confiado, siempre mírame, Señor. Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Oh, te necesito. Te necesito. Necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito. Te necesito. Donde tú estás, no te dejaré jamás. Te necesito. Ahora cántelo con nosotros. Te necesito. Te necesito. Como el cielo, como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito. encimas. Quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás. Te necesito.